Como Gardel, Piazzolla toca cada vez mejor. Pero no solo eso. Con el tiempo su obra ha crecido y se ha expandido a todos los rincones del planeta. Y resulta imposible hablar del tango sin referirse a su obra. Pero además, con el tiempo, parece que el rock se ha reconciliado con el tango a partir de Piazzolla. ¿Se han reconciliado? ¿Por qué digo eso? Precisamente en este programa vamos a ingresar a los encuentros y desencuentros de esta relación tripartita que he denominado tango, Piazzolla y rock. Estamos escuchando Persecuta, el disco rockero de Piazzolla, que junto a Libertango son los dos discos más queridos y más odiados del maestro, porque en un coqueteo abierto con el rock y el jazz, acentuó en aquel 1977 el repudio de los tangueros conservadores por el innovador Piazzolla, que según ellos estaba matando el tango. Pero también estos discos abrieron los oídos a gente joven, que descubrieron en su obra una forma nueva y contemporánea de tango, mucho más acorde a lo que venía apreciando con el rock sinfónico. Así como Miles Davis en el jazz moderno, como Bob Marley en el reggae, como los Beatles en el rock, Piazzolla es un nombre definitivo en el tango. Hay un antes y un después de Piazzolla. Y Piazzolla era un rockero. Así lo entiendo yo. No porque haya hecho rock, no, nunca hizo rock. Sino porque, además de gustarle el rock, Piazzolla tenía la actitud con que el rock ha transformado la música popular y con ella la sociedad. Inconformismo, búsqueda de libertad, ruptura de moldes, desprecio generacional. Todo esto era y todo esto tenía Astor Piazzolla. Y por ello, al hablar de la relación del tango y el rock, se hace imprescindible y definitivo referirse a Astor Piazzolla. Thank you. Pero ¿cómo ha sido la relación tango y rock? Yo diría tirantes como aquellas e inevitables relaciones familiares. El rock y el tango han estado inevitablemente conectados. Y si bien el tango, y esto lo aclaro antes de arrancar con todo, si bien el tango hoy está por todo el mundo, me voy a concentrar en su relación con el rock argentino, por obvias razones. ¿Y cómo podemos definir esta relación? Hay quienes la ubican dentro de esa contradictoria relación amor-odio. El tiempo me ha mostrado que se parece más bien a esa tensa pero afectiva relación similar a la del padre y el hijo, que durante la vida transcurrida se desencuentran y se encuentran, hasta que la vida pone al hijo en rol de padre y al padre en rol de abuelo, y que al calor de un fogón y un asado, y casi en silencio, se reconcilian mientras recuerdan los turbulentos años 60, cuando la música era un símbolo de su distancia. En esos años de los 60, los beatniks cantaban que rebeldes le llamaba a la gente. Los jóvenes que crearon el rock argentino en los 60 venían del tedio de escuchar matiné, tanda y noche, tango en la radio de papá. Y esta generación había nacido para diferenciarse de la anterior, por las guerras, por la historia perversa, por el futuro sin garantías. El rock and roll de los 50 y los Beatles habían creado el gusto juvenil, es decir, la propiedad por ese gusto. Esta música gustaba y pertenecía solo a los jóvenes, era de ellos, hablaba de ellos. Mientras el tango hablaba de los mayores, de sus desamores, de sus frustraciones, de las curdas, del bar y del cafetín. Los jóvenes del rock temprano vieron en otro escenario, con otras cuitas, con otras angustias y con otras formas de canalizarlas, entre ellas las que la música de su época les ofrecía. Y los mayores del tango veían a estos jóvenes rebeldes y disconformes simplemente como vagabundos. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la noche y la luna mis amigos serán, el sol de la mañana mi fuerza. Lito Nevia con los Gatos a fines de los 60 impusieron el rock en español. Y de aquellos iniciales años del rock argentino estaba un personaje que se hará mítico, Tanguito, el coautor de La Balsa, con una vida disipada en medio de la locura, las drogas y el desubique. Su vida como un tango cantado en penumbra. Nunca moriré. En esos años parecía darse una distancia absoluta entre el rock y el tango. Sin embargo, el tiempo nos ha mostrado también que de un modo u otro, el tango siempre ha estado en toda forma de expresión de la sociedad argentina, aunque a veces de forma oculta, minimizada o simplemente invisible a primera oída. Pero fue Charly García quien sentenció la relación con una frase clave. El rock argentino es lo que es porque tiene más de tango que de blues. Y uno se pone a revisar las letras de Lito Nevia con los Gatos, o las letras de Manal, y fácilmente puede percibirse ese dramatismo, esa melancolía, esa impronta tan característica del tango, solo que arropada con guitarras eléctricas. Para probar si era algo que final para poder encontrar felicidad. Un momento de... El rock argentino había bebido del tango y lo cantaba sin saberlo. Pero esa generación, por naturaleza social, estaba confrontada con la previa, con la de los padres, la de sus padres, que era también la de los maestros, los de la policía, los curas, los políticos. La generación mayor, que trata de mantener un status quo y un conjunto de normas que los jóvenes no están dispuestos a seguir. Los jóvenes viven el hoy y se distancian, especialmente cuando los mayores intentan imponer las formas correctas de vivir en base a los tiempos pasados, a los suyos. Porque bebidos de nostalgia, los mayores se repiten que sus tiempos fueron mejores. Y a los jóvenes la nostalgia les huele a pasado, incluso a podrido. Todo esto parece resumida en la canción de Charly García, A los jóvenes de ayer. A simple vista, puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango, a los jóvenes de ayer. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. Empilchan bien usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Sin embargo, y reiterando la contradicción que caracteriza a Charly y al rock, cabe recordar que años antes, en Sui Generis, Charly había escrito un verdadero tango, con bandoneón y todo, y que además anticipaba la nostalgia del futuro. No es que Charly García reniegue del tango, y de hecho va a tener varias aproximaciones en su carrera. Es más bien una confrontación generacional, posiblemente por una mala relación con su madre, por la mala relación con sus padres, en realidad con sus maestros y con la mili. Y no olvidemos que también con Sui Generis, Charly García grabó su tango en segunda. Son cuatro casas sin ventanas, cuatro cadáveres que van a renacer de entre los muertos, las visiones del final. Es una loca sin mañana, es una lágrima en el pan, así es la loba que me cuida cuando empiezo a despegar. Claro que aquí hay más la influencia del rock sinfónico. Y es que cuando el rock alcanzó la mayoría de edad, con Pink Floyd, King Crimson, Yes, Jethro Tull, entre otros, los jóvenes abrieron los oídos y se encontraron con que el jazz tenía muchas sorpresas, aunque fuera una música antigua para ellos. Se encontraron con que la música clásica estaba presente en los discos de sus grupos favoritos. Y se encontraron con que el tango, de un modo u otro, definía su entorno. Entonces, poco a poco, fueron girando su brújula perceptual. Pero este giro no hubiese sido posible si no hubiese existido el genio de Piazzolla. El genio de Piazzolla, que para entonces ya había revolucionado el tango y lo había llevado a dimensiones impensables para los conservadores. Sacando de la nostalgia por él y del álbum de fotos, Piazzolla había reinventado el tango. Pero además, con plena conciencia, Piazzolla intuye y sabe que los cambios que ha traído el rock, las movilizaciones juveniles, el hipismo, son fenómenos que van a cambiar el mundo. Y claro, siendo un innovador nato o un revolucionario, se siente seducido por el fenómeno. En 1972, Piazzolla graba esta maravilla, su Oda para un hippie en Roma. Músicos serios de rock comenzaron a escuchar a Piazzolla y comenzaron a encontrar nuevos elementos más próximos al jazz que al tango del pasado. Y algunos de estos músicos de rock, también comienzan a aplicar estos sonidos en su música. Un ejemplo claro, Lito Nebbia y su disco Winca de 1972, con un preludio donde sin duda ya se puede percibir la influencia Piazzolla y tanguera.

cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi... Pero estos son años turbulentos, la de los mediados de los 70, donde no solo se pierde la democracia, sino que desde el 76 la dictadura militar intenta borrar todo indicio de libertad. Y la música rock se hace precisamente con un componente clave que es la libertad, por lo que sus posibilidades se estancan bruscamente, como los derechos a expresarse. En esos años, Astor Piazzolla retorna a la Argentina y arma su conjunto electrónico, para enojo de los conservadores, que lo atacan despiadadamente. Y a propósito, el guitarrista escogido es Tommy Goodrich, que viene trabajando con Spinetta. Pero esta vez sus actuaciones tienen un giro al contar con mucha gente joven en su público. Y además, uno de los músicos y portavoces más importantes de la nueva generación, Luis Alberto Spinetta, públicamente expresa su admiración por el maestro, lo que espanta aún más a los tangueros de antaño. Pero Piazzolla hace lo suyo, hace su música por encima de lo que piensan unos y la aprobación de otros. Piazzolla vive su música y el tiempo que le ha tocado vivir, con su música que no se parece a nada más que a él. Los 70 de la Argentina fueron años de represión y miedo, por lo que varios talentos se autoexiliaron en otros países, como Gustavo Santaolalla, el líder de Arcoiris, y también el nombrado guitarrista de Piazzolla y Spinetta, Tommy Goodrich, que en plena gira europea con Piazzolla creyó estar libre de opinar sobre su país. Inmediatamente fue abordado por personeros de la embajada y de la dictadura militar en Roma, reteniendo su pasaporte y pasando a un exilio automático. Por su parte, Astor Piazzolla fue muy criticado al acudir a una invitación, a un almuerzo en la Casa de Gobierno con el general Videla. Años después, Piazzolla dijo: «¿Qué invitación? Me mandaron a buscar, que es distinto. Vinieron dos tipos de negro con una carta que decía que el presidente Videla me esperaba tal día y a tal hora. En ese momento me di cuenta que hacerme el machito no hubiera servido de nada». Esa declaración está en el libro A Manera de Memorias, que armó Natalio Gorín en base a conversaciones con Piazzolla y que se editó en 1990. debido a que el régimen había instalado una oficina de censura que decidía qué se publicaba y qué no, varios artistas argentinos abandonaron la expresión textual para insertarse en la búsqueda instrumental. Quizá por ello en esta época surgieron tantos buenos grupos, principalmente instrumentales. Uno de ellos fue el trío Alas, liderizado por Gustavo Moreto, que reclutó luego a un jovencísimo bajista llamado Pedro Aznar para grabar una serie de discos que están definitivamente entre lo mejor del rock argentino y que en ese 1976 ya fusionan el rock con el tango. Por su parte, Charly García, después de Sui Generis, armó La Máquina de Hacer Pájaros, también con la intención de entrar en el rock sinfónico y el jazz rock, pero se aburre y luego va por su grupo más importante, Serú Girán. Serú Girán con David Lebón, Pedro Aznar, Oscar Moro y con un incomprendido primer disco donde ya se puede ir escuchando esta sustitución del bandoneón por el sintetizador. El Serú Girán de Charly deja entrever además el ritmo tanguero en temas como Los Jóvenes de Ayer. Para entonces, Astor Piazzolla ya estaba en otra cosa. Había desmantelado su conjunto electrónico y había vuelto al quinteto. Pero, ¿cómo recuerda Piazzolla este paso por la fusión? En sus propias palabras, también en su propia contradicción muy característica, Piazzolla dice: considero que ese conjunto fue un paso falso en mi carrera. Aquí tuvo un buen momento. Después, con una formación más rockera, hicimos una gira por Europa en 1977 y me pareció que tocaba el cielo con las manos. Actuamos 15 días en el Olympia de París, un éxito total. Pero los franceses, que conocen bien mi obra, me cuestionaron. ¿Qué le pasa a Piazzolla? ¿Qué hace con ese conjunto? El mundo está lleno de guitarras y bajos eléctricos y de sintetizadores. Así, es uno más, pero con instrumentos acústicos usted es uno de los mejores. Vuelva al quinteto. Así, gracias a los franceses, perdimos al Piazzolla de la fusión con el rock y el jazz. Aunque tarde o temprano iba a pasar, porque Piazzolla nunca se mantenía en una sola línea. Por más que le esté yendo muy bien. En otro libro, su hijo, Daniel Piazzolla, respecto al octeto electrónico, cuenta: con el conjunto electrónico todos parecíamos de la misma edad. Por el juvenil entusiasmo, hasta él cambió. Parecía un pibe con un juguete nuevo. Fue formidable. Todos los músicos veníamos del jazz y eso le daba otra dinámica. Queríamos hacer mucho ruido, que nuestra música tuviera vida, que sonara joven. Fue una etapa totalmente nueva en la música de papá. Un fenómeno de fusión extraordinario entre el jazz, el tango y la música pop. Debutamos en el Metro de París, luego en el Olympia y en el Gran Rex en Buenos Aires. Ahí vimos una muchachada que desbordaba vitalidad y que se identificaba con esa música y no con lo muerto. Era un nuevo sonido, un octeto electrificado que realmente mató. Después de eso, papá pasó otra etapa. Siempre ocurre, se aburre, cambia, se va y vuelve. Recordamos el conjunto electrónico con Horacio Malvicino en la guitarra y precisamente su hijo Daniel Piazzolla en el sintetizador. Los 80 muestran debilidad en el régimen militar, por lo que estos deciden inventarse una guerra para inyectarle patriotismo al país, la Guerra de las Malvinas. Y siendo que el enemigo es Inglaterra, se les ocurre la descabellada idea de prohibir la difusión de música en inglés. Bueno, para regocijo de la industria nacional, que de un día al otro pasan del anonimato, el olvido y la indiferencia a la a la repetición incluso en los medios, en las radios. Entonces los rockeros argentinos aprovechan el espacio, pero también los tangueros como postal del país, que van resucitando algunos medios. En este contexto, arriban los rosarinos, Juan Carlos Baglietto, Fito Páez, Silvina Garré, que le dan un nuevo rostro al rock, un rostro que sin proponérselo tiene mucho de tango. Mirta, ya sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed. En 1983, finalmente retorna la democracia a la Argentina y con ella la esperanza por un país mejor. Y también retorna Charly García, que de aburrimiento estuvo revoloteando en Nueva York, donde se engolosina, con la liberación sexual. Y con esa temática regresa a su país para desafiar las normas. Y una canción en forma de tango relata lo visto, lo dicho. No soy un extraño. Este tema de liberación sexual le trajo a Charly García varios insultos y enredos con la ley y la prensa. Y su reencuentro con Pedro Aznar se traduce en un nuevo disco, en realidad un minidisco, que denominan Tango, aunque no hay nada parecido en él. Se trata más bien de otra provocación de García. En un segundo encontronazo con Pedro Aznar grabarán el segundo volumen de Tango, sin mucho tango. Por su parte, llega Fito Páez. Y Fito Páez emerge solista y rápidamente alcanza el éxito. Y en el 85 edita su multiexitoso disco Giros, con todo el sonido techno de la época ochentina, pero también con nostalgia, sintetizada, claro. Sintetizada tratando de emular ese curioso instrumento de los abuelos, el bandoneón. Fito Páez tendrá una fugaz aparición en el film de Pino Solana, Sur, con música de Astor Piazzolla. Y ahí, en la misma escena, comparte con el famoso una leyenda con el polaco Goyeneche, uno de los próceres del tango. En 1986, Fito Páez se encontró en la calle con Spinetta, y esto derivó en un disco, La La La. Y siempre a contrapelo, en ese disco a Spinetta se le dio por interpretar un viejo tango, Grisel. Grisel es un tango de 1942 escrito por Mariano Mores y José María Contursi, y es, se supone que es la verídica historia de amor del propio Contursi, que como el amor en los tiempos del cólera, después de varias idas y venidas, se reencuentra con su amor, Grisel, en el final de la vida y sin que nunca haya dejado de amarla. No debí pensar jamás lograr tu corazón, sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena, tu ilusión fue de rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena. No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvide, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Con el arribo de Virus, Soda Stereo, Sass, Twist y tantos otros grupos pop, el tango ochentino queda archivado entre los viejos vinilos que los jóvenes ni los rozan. Solo Sumo realiza una versión a su estilo de un tango inevitable, Cambalache. Que el mundo pues será una porquería, ya lo sé. Siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos y en el mismo lodo, todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafado. Nada es mejor, lo mismo. escalafón. Los inmorales nos han igualado. Se impone hacer un programa sobre el tango cambalache. Todo es igual y nada es mejor. Pero por su parte, en estos años de economía cambiante, Astor Piazzolla continúa próspero y prolífico. Es nombrado ciudadano ilustre de Buenos Aires. Compone además de su bandoneón obras para piano, cello, guitarra y orquesta sinfónica. Y también graba con gente del jazz como Gary Barton. Y uno se pregunta, ¿qué opinaba el maestro Piazzolla sobre el rock en el mundo? Y también sobre el rock nacional, el rock argentino tan influyente en el continente. Del libro que les mencionaba antes, a manera de memorias, que recopila Natalio Gorin en base a entrevistas con Piazzolla, quiero leerles lo dicho por Piazzolla respecto al rock. Ahí estaba mi música. Tenía olor a tango, no a rock. Nunca creía en ese disparate llamado rock nacional. No existe. Es rock y punto. Desde esa opinión me animo a discutir el tema con cualquiera. Y no desde la vereda del frente, como se dice ahora, sino como un músico que acepta el rock como un hecho natural. Lo entiendo. Y según quien lo toque, me gusta. Si yo tuviera hoy 18 años, me pondría una camisa negra con una calavera, un jean con flecos. Me encerraría un mes con 3 o 4 músicos buenos y saldría a romper todo. Es muy fácil ganarles. Casi todos los conjuntos argentinos hacen cosas feas. Creo que uno de los más graves problemas de la música argentina es su carencia de identidad nacional. Lo que me molesta de los rockeros argentinos es su falta de inquietudes. Que se junten 4 o 5 pibes en la casa de uno y empiecen a tocar, que acá me parece bárbaro. Son ciclos que deben cumplir, 4 o 5 años. Pero si la respuesta final cuando son tipos grandes es Soda Stereo o Charlie García, estamos fritos. No alcanza con que Charlie García le ponga nombre de tango a sus 2 discos. Eso no es fusión, no es nada. Que tomen el ejemplo de Queen, U2, Pat Metheny, Sting o Emerson Lake and Palmer. Este Keith Emerson es un tipo de conservatorio, un pianista de nivel mundial. Sting fue a golpear la puerta de Gil Evans. Y todos así igual, porque el mundo no acepta fea música, quiere algo más elaborado, calidad. Y aquí no la veo. Lito Vitale está haciendo cosas interesantes. Lo sigo. Alejandro Lerner tiene algunas melodías muy lindas. Ahí, punto. Lo demás es pobre, tirando para abajo. Yo no le tengo miedo al rock. Me gusta meterme en ese mundo. En París, con Pierre Philippe, el mismo que escribió la letra para la ópera Gardel, hicimos una obrita de 1 hora y media para Jean Guidoni que se llama Crimen Pasional. Y la fuimos a estrenar en un festival que estaba amplificado, como la cancha de River. Yo con mi bandoneón, Jean cantando y los dos rodeados de grandes músicos que tocaban rock en este festival para ganarse la vida. La gente se volvió loca. Lo bueno se distingue enseguida. A mí me gustan los Beatles. Punto. No me corto las venas por ellos. No creo que hayan descubierto la pólvora. Los que vinieron atrás sí empezaron a rodear el rock de buena música, a juntarse con grandes arregladores. Para tocar como Pink Floyd o Weather Report, hay que tener encima muchas horas de conservatorio. Si no, es imposible. Mick Jagger, el de los Rolling Stones, es hincha de Stravinsky, de Béla Bartók, y tiene todos mis discos. Esto lo sé por Jean Mareau. Ella se los mandó de París a Londres. Son amigos. Mick Jagger estuvo un par de veces en el control del estudio donde yo estaba grabando Tango Apasionado en Nueva York. Venía y pedía permiso para escuchar al loco. El loco era yo. Esa palabra, crazy, como dicen ellos, se usa en todo el mundo, forma parte del lenguaje íntimo de los músicos cuando se quiere elogiar a un colega. Todavía no pierdo las esperanzas de tocar con alguno de ellos, o con Pat Metheny, o con Aldi Meola. Ya estuvimos cerca de concretar varias veces, es cuestión de decisión y de fechas. Con Aldi Meola la idea avanzó bastante, quiere que escriba toda la música para dos únicos intérpretes, él en guitarra y yo en bandoneón. Es un hermoso desafío. Mi querido Gil Evans me contó que rejuveneció musicalmente cuando a los 72 años empezó a hacer arreglos para Sting. Quiere decir que yo volvería a ser el pibe Piazzolla. Y los navíos y en el alma de fuego de la ley. Y en los 80 lo que menos hay es silencio. Y ese rock de baterías electrónicas de los 80 se prepara para una reconciliación con el tango. Lo anticipa Juan Carlos Baglietto, que a pesar de los sintetizadores y baterías electrónicas, suena cada vez más a tango. Mami, lástima no pueda llorar. Me enseñaron que la tristeza no hay que mostrar. Mami, que lástima no pueda cantar. Cantando uno aleja la locura de los otros, los que enseñan sin saber. Mami, qué lástima la lástima del fin. Debe haber una medida que soporte el corazón y no tengamos que esperar. Baglietto ya no cree en nada y le canta a Mami. Y los 90 es la década del final y la década de la reconciliación. Astor Piazzolla venía de varios años trajinados entre tanta gira, aunque trataba de darse tiempo para su otra pasión en Punta del Este, la caza de tiburones. Su salud se mermaba, a pesar de momentos felices con su nueva pareja. En 1990, si bien había suspendido varias actuaciones, estaba entusiasmado en la creación de su primera ópera sobre la vida de Carlos Gardel. Pero en agosto, un derrame cerebral le paralizó medio cuerpo y comenzó un sufrido proceso de 2 años. Su pareja, Laura Escalada, recientemente ha narrado al periódico Clarín: los médicos le diagnosticaron lesiones cerebrales irreversibles. A partir de ahí fueron 23 meses durísimos, con leves mejorías y recaídas, con una veintena de neumonías y con internaciones de urgencia. Las crónicas de sus años cuentan que era implacable con los gestos y en el uso de los pocos dedos en los que conservaba movilidad. Los usaba para expresar su conformidad con la música que le ponían de fondo en su habitación, o también para repudiar algunos programas de televisión con los que querían distraerlo. No podía escuchar sus grabaciones porque le daba mucha tristeza e impotencia no poder tocar el bandoneón. Daniel Pipi Piazzolla, músico y nieto del compositor, recuerda: quedó postrado en una cama sin poder hacer nada. Mi viejo lo iba a ver todos los días. Fueron 2 años que nos destruyeron. Recuerdo que cuando estaba haciendo la rehabilitación, se miraba al espejo y se ponía a llorar. En una entrevista que le hicieron en los 90, Daniel decía impotente: Dios fue muy injusto con él. Lo de mi papá es terrible. Laura, su esposa, decidió que lo justo era que Astor debía estar en Buenos Aires al momento de partir, y no había cómo regresar desde París. El entonces presidente Saúl Menem, que era un fan suyo, tuvo que interceder para que se proporcione un avión que lo trajo de vuelta. En la noche del 4 de julio de 1992, Astor Piazzolla, a los 71 años, falleció. Y solo queda un adiós, Nonino. Recuerdo aquel malogrado julio de 1992, cuando me empeciné en escribir un artículo en el periódico sobre su genialidad. Y lo hice molesto, enojado, con la poca o nula cobertura que entonces le dieron los medios de acá. El primer libro que tuve de Astor Piazzolla, el que escribió su hija Diana. En ese libro, algo desportillado hoy, guardo 2 recortes de periódico, los escasos 2 que la prensa boliviana publicó en esa fecha. Pequeñas noticias para informar de la muerte de un gigante. Luego aparecieron otras notas, repercusiones en el mundo por la muerte de Piazzolla. Allí es un reporte de la agencia EFE y ahí se lee a la viuda Laura Escalada que dice: estos homenajes tendrían que haberlos hecho cuando él podía disfrutarlos. Astor sufría mucho cuando venía acá y lo trataban mal. Honremos a la gente que nos honra. Cuando volvamos del corte, escucharemos esa reconciliación del tango, del rock, el rock y el tango. Ya volvemos a Desnudarte. Desnudarte. Arte, arte. Arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos en un programa que hemos denominado Tango, Piazzolla y Rock. Y les decía que la muerte de Piazzolla en el 92 fue un final y una reconciliación para el tango y el rock. Prácticamente no hubo declaraciones de los más importantes rockeros argentinos. Solo años después, el Flaco Spinetta en una entrevista dijo, bueno, le preguntan, ¿conociste personalmente a Piazzolla? Y responde el Flaco, sí, pero no tuve una excelente relación con él. Piazzolla fue muy duro con nosotros, porque para él éramos todos orejeros. Spinetta se dispersó como las aspas de un molino de viento, dijo alguna vez, que al principio pintaba bien, pero después me había ido a cualquier parte. Quizás hay algo de cierto en sus declaraciones, pero por más que haya dicho cualquier cosa de mí, yo siempre lo admiré. Una vez me invitó a tocar, después de todo eso. Ahí tuve la necesidad de aclararle telefónicamente que realmente no me sentía como para estar al lado de él en un escenario, porque yo no sé escribir ni leer música. La sola idea de estar con él en un concierto me hubiera paralizado. Me lo perdí. Aún así considero que su trabajo es monumental y su música realmente me ha inspirado muchísimas veces. Piazzolla es un lujo. Lo que ha hecho es imperecedero. También se supo luego que Piazzolla intentó haber tocado con Charly García y que su manager, Daniel Greenback, le dijo que su agenda estaba muy llena. Y es curioso lo ocurrido porque a partir de entonces comenzó la reconciliación del rock con el tango, con varios músicos de rock de distintas influencias haciendo tango. Claro, muchos de ellos ya con hijos, familia y su carrera como trabajo habían cumplido lo pronosticado por el tanguero Pugliese y una frase sabia que define y resume lo que viene a continuación del programa. Los espero cuando pasen los 30. Frase que define lo que vino entonces. Todos los rockeros ya pasaditos de los 30 y 40 comenzaron a entender al tango no solo como música, sino como retrato de vida de su país. En 1993, Charly García pone manos a los teclados para un tango eterno de Gardel y que canta su amiga y rockera Celeste Carvalho. todas las fontanas se contarán tu amor. Mi Buenos Aires querido. Y antes de seguir, no quiero dejar pasar un disco polémico del 91 y que tiene que ver con todo esto. El paso del tango al rock, o al heavy, o al hair metal. Y es que la desafiante Nacha Guevara se le ocurrió instrumentar tangos famosos con todo el sonido heavy techno de la época. El resultado, odiado por amantes de ambos géneros, se llamó Heavy Tango. Juzguen ustedes. Nacha Guevara y su polémico heavy tango, heavy rock. Y en 1993 se estrena la película quizás más exitosa de rock argentino. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. Tango feroz, ¿qué cuentas? A su modo y con cierta exageración, la vida del mítico tanguito, coautor de La Balsa. Y bien, podría ser la vida de un rockero en una película de tango. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. En estos años, Lito Nevia, con su sello Melopea, se da la tarea quijotesca, invalorable, de rescatar a músicos y ancianos del tango que el olvido había borrado y que volvieron con una serie de ediciones que el rosarino a contrapelo llevó adelante. Escuchemos un fragmento a continuación de Lito cantando un tango al lado de su compositor, otra leyenda que estuvo con Gardel y que es autor de letras de innumerables tangos históricos como Nostalgias, Los Mareados, Por la Vuelta, Enrique Cadícamo, esta vez al lado de una leyenda del rock, Lito Nevia. Afuera es noche y llueve tanto. Afuera es noche y llueve tanto. Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantabas tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia. el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Estás desorientado y no sabes qué rol hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, quieres cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. En estos años 90 llega este disco determinante, el que Juan Carlos Baglietto y el maestro Lito Vitale, ambos de rock, grabaron recopilando verdaderas postales argentinas, y donde por supuesto hay mucho tango, que con la soberbia capacidad de Lito Vitale en los arreglos y la insuperable voz de Baglietto, le dan al tango una faceta nueva, renovadora y fascinante. Y por supuesto, allí no podía faltar Astor Piazzolla. Y en ese disco, con el texto de otro gigante, de Jorge Luis Borges, es el tango 1964, que siempre logra estremecerme. Festejando sus 15 años de carrera,

nostalgia de escuchar su risa loca, de sentir junto a su boca como un fuego tu respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y Juan Carlos Baglietto es el que con más claridad explica, define este proceso vivido por el cual los músicos de rock argentinos se han reencontrado con el tango. Pero dejemos que sea él, que sea el propio Baglietto, quien lo explique. Nosotros no venimos del tango. Cuando pudimos elegir, elegimos otra música. Nuestros viejos intentaron cuando éramos chicos, casi infructuosamente, meternos aquella música. Pero claro, como toda cosa que tenga que ver con nuestros viejos por aquel entonces, estaba mal. El tiempo pasa. Y de la misma manera que uno se reconcilia con los afectos familiares, se reconcilia con aquella maravillosa música. Y un día descubre que en realidad nuestros viejos sí ganaron la batalla y que sí lograron meternos bajo la piel aquella maravillosa música. Y un día nos descubrimos cantando tangos. Y lo que es peor, convirtiendo en tangos casi todo lo que se nos cruza. Lo mismo le pasó a otra gente. Quizás a muchos de ustedes. Es el caso de un gran compositor que escribió una canción que nosotros hemos transformado en tango, que se llama Mienten. Fuerte para él. Amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente miente. La sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes, miente el feliz reflejo en el espejo de alguna gente. Y mienten quien dice que no es urgente, porque el fantasma del hambre se aparece en tan evidente. Y no me puedo enderezar, y estoy parado. Nací para trabajar, nací para trabajar. Y no hay trabajo. Desde entonces, el rock se codea con el tango. Celebran y se abrazan todo el tiempo. En el concierto de homenaje a Carlos Gardel, que se llevó a cabo en el 95, están Joaquín Sabina, Patricia Sosa, Alejandro Lerner, Antonio Viravent, todos provenientes del rock. ¿Y quién abre la velada? Otro grande del rock argentino, Pedro Aznar. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Los Divididos comenzaban cantando su hit Que ves, refiriéndose a la guagua de Troilo, es decir, al bandoneón del maestro Troilo. Los Divididos, para mi gusto, son la última gran banda argentina del rock antes de que llegue la auténtica decadencia. Y Los Divididos, conocidos como La Planadora por el potente ensamble propio de los Power Trios, encuentran al rock muy afincado en el tango. Lo explica el propio cantante y guitarrista Ricardo Mollo. Para mí es tan cercano de la poesía del rock a la poesía del tango. Tiene tanta semejanza, hablan de las mismas cosas. Para mí, Goyeneche era un punk, ¿entendés? Tenía esa cosa de que el tipo hablaba realmente de los suburbios, hablaba del arrabal, hablaba de las cosas. Y tiene mucho que ver con las letras de rock. Entonces, lo que varía es el soporte musical, pero en realidad la ideología es medio como parecida, ¿no? Nosotros tenemos letras que son muy tangueras, ¿entendés? Dentro de la música que hacemos. Aparte tenemos una anécdota con un tachero que odiaba el rock, y nosotros viajábamos con instrumentos, llegábamos tarde a un show y viajábamos con cosas arriba de un taxi, y este tipo se puso a hablar. Y gracias a ese tipo nosotros hicimos varias letras, por ejemplo, donde contaba la diferencia para él entre el tango y el rock, y contaba de sus anécdotas en el Salón Verdi, en La Boca, ¿entendés? De Tanturi. Sí, gracias a él también lleva nombre el primer disco de Divididos, que es 40 dibujos ahí en el piso, que era hablando de los bailarines de tango, que había muchachos que en un metro cuadrado hacían 40 dibujos ahí en el piso. Textuales palabras.

mejor vamos a otra cosa. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y es que en esta época hay muchos, muchos músicos de rock haciendo tango, y claro, Andrés Calamaro. Se vuelve al primer amor, la quieta calle que en el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Pero quiero usar estos minutos finales del programa para, por supuesto, un fenómeno inevitable, un fenómeno llamado tecnotango. Y digo fenómeno del tecnotango porque hasta antes de su arribo, el tango seguía anclado en un sector poco privilegiado de las disqueras. Y de pronto, con el impacto que logró Bajo Fondo, el tango volvió a estar en cartelera. Y no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Todo ello gracias a un genio del rock, Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla fue el líder de una de las bandas de rock más creativas e innovadoras e importantes de los años 70 en Argentina, Arco Iris. Luego, como solista, también realizó un disco clave del rock de los 80. Luego, ha sido también un premiado compositor de cine, el único músico que ha ganado dos premios Oscar seguidos por mejor banda sonora. Y bueno, he realizado un programa completo dedicado a Gustavo Santaolalla. Por hoy, solo quiero referirme a este, su invento, tanguero, el bajo fondo. Señoras. Bajo Fondo llegó con la nueva década y con el nuevo milenio, fruto del encuentro de Gustavo Santaolalla con el músico uruguayo Juan Campodónico, cuando Gustavo produjo al grupo de Juan, el Peyote Asesino. De las charlas musicales surgió la idea de hacer un tango contemporáneo, con las sonoridades que estaban aportando el tecno, el hip hop y el rock. Entonces convocaron a un violinista, un chelista, un bandoneonista, y para introducir los remixes que estábamos escuchando, contactaron al DJ, también uruguayo, Luciano Superviele, que se convertiría en un componente clave del experimento. Bajo Fondo. Y con ese aire experimental lanzaron el 2002. El Bajo Fondo Tango Club, que para su sorpresa se convirtió en un exitazo, además de proporcionarles un Grammy Latino y el Premio Gardel en la Argentina. electrotango, tecnotango, tango de vanguardia. Bueno, esos son algunos títulos que le han colocado los medios a esta propuesta de fusión. Cuestionada por algunos, pero consumida por muchísimos otros, que hicieron de Bajo Fondo y el tecnotango un fenómeno de ventas, dándole al tango nueva vida. A Gustavo Santaolalla no le gustó mucho eso de tecnotango. No era su idea, sino la de la fusión con todo lo contemporáneo, donde una parte es lo tecno. Y con la intención de recuperar su objetivo inicial y de evidenciar su intención de valorar el tango como tal y de no aprovecharse de él, Gustavo inició un proyecto cinematográfico llamado Café de los Maestros, con tangueros de antaño. Una nota del periódico El Espectador lo explica. Con 21 exponentes tangueros cuyas edades están entre los 70 y 95 años, el músico, Santaolalla, se reivindica con la gente de edad. La película nos permite asomarnos a esos 21 creadores y a esa música maravillosa que hacen con expresiones tan diversas. Pero también tira otra onda, que se puede llegar a esa edad y tener unas ganas inmensas de seguir tocando. Jamás pretendimos hacer una película didáctica, sino mostrar la belleza de esta música a través de sus grandes creadores. En el 2007, a tiempo de recibir su segundo Oscar, Gustavo Santaolalla lanzó el tercer volumen de Bajo Fondo, con la participación de invitados de lujo, como Elvis Costello, Nelly Furtado, la fallecida Lágrima Ríos y Gustavo Cerati. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me va mejor. No te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega. Cosas amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con estos proyectos, el tango continúa su conquista mundial. Pero en este 2012 se cumplen 20 años de la muerte de Astor Piazzolla y esa ha sido la razón para este programa. pero lo bueno es que las futuras generaciones tendrán a Astor Piazzolla de vuelta. No, no me refiero solo a su música, grabada o reinterpretada. No, no, me refiero a él como persona. Sí, porque Piazzolla va a volver, va a renacer. Sí, así está escrito en un tango que él musicalizó y que puso letra Horacio Ferrer. En el tango Buenos Aires 3000 es el año en el que Piazzolla renacerá y que hoy lo canta Juan Carlos Baglietto y con el cual despedimos el programa dedicado al tango y el rock, celebrando la vida y la obra de Astor Piazzolla. A honrar la vida. Renaceré en Buenos Aires en otra tarde de junio, con esas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, seré el año 3001, y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos. Con mi modesto equipaje llegaré del más allá, y arrodillado en mi río de la plata lindo y sucio, y amasaré otro incansable corazón de barro y sal. Y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos, mis inmortales compinches gritándome fuerza, che. Nace, nace, dale, pibe, métele hermano que es duro, pero es muy bueno el oficio de morir y renacer. Yo podré, mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás, renaceré, renaceré. Cosas que he querido mucho, mucho. Cuando los dioses de casa digan bajito volvió, yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte el poema que a medio hacer me quedó. Renaceré de las frutas de un mercado con laburo y de la mugre serena de un romántico café. De un sideral subterráneo, Plaza de Mayo a Saturno, y de una bronca de obreros por el sur renaceré. Pero verás que renazco en el año 3001, y con muchachos y chicas que no han sido y que serán. Bendeciremos la tierra, tierra nuestra, y te lo juro, que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a fundar. Antigua y dolorosa de la fe, para volver, para creer, para luchar. Tendré un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás, renaceré, renaceré. Hasta aquí el programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a desnudarte. Una producción de La Obertura para Radio DC. Hasta la próxima.